Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. El movimiento. Lo necesario. Por supuesto, lo nuestro. Y más que nada, tu compañía. Más que nada, tu compañía. Esto es Ritmo Esto Beat. Esto es Ritmo Beat. Buenas noches, amigos, compañeros. Y más que nada, radio escuchas de Ritmo Beat. Este es un programa que prácticamente no va a estar lleno de alegrías, pero vamos a tratar de hacer que empiecen con pie derecho esta semana. Como bien lo saben, hemos presenciado y el país, Ecuador, está completamente en luto por la muerte de los tres periodistas, tres miembros del grupo editorial El Comercio. Los periodistas de Diario El Comercio fallecieron, o más bien se confirmó la muerte de ellos este viernes 13 de abril a través de un pronunciamiento del presidente de la República, Lenín Moreno. Vale decir que ellos fueron secuestrados el 26 de marzo del presente año por grupos disidentes de las FARC, liderados por alias El Guacho. En el transcurso del programa vamos a hablar sobre algunos de estos temas y ir aclarando algunos de los parámetros que se han ido tratando durante toda esta semana. Y bueno, muchachos, creo que, como saben, estamos en este nuevo horario, que es a partir de las 9 de la noche en la radio Casa de la Cultura 940M. Todos los medios de comunicación, volvemos a repetir en ellos, se encuentran en un periodo de luto. Igual las provincias, ciudades representativas del Ecuador tienen sus banderas a media asta por un signo de condolencias ante este hecho que ha marcado el periodismo y la comunicación social dentro del país ecuatoriano y fuera de él. Empecemos y les dejo, bueno, con un tema musical. Es importante mencionar que es una banda de rock. Como bien lo íbamos mencionando desde el anterior programa, Ritmo Beat se está innovando. Nuevas personas van a venir a locutar, nuevas personas estarán apoyando en los diferentes canales y de YouTube, incluso redes sociales como Instagram, WhatsApp y Facebook. Por ahora, bueno, vale mencionar que Bon Jovi es una banda de rock estadounidense que este sábado, 14 de abril, logró introducirse en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Entonces vamos a escuchar un tema de ellos y luego seguiremos hablando sobre este problema, este incidente que dolió a todos los periodistas y ciudadanos del Ecuador. Escúchanos aquí en Ritmo Beat. We'll be right back. escuchamos la canción de Bon Jovi, que este sábado 14 de abril ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Bon Jovi comenzó siendo un grupo cercano al heavy metal. Su música se caracterizaba por ser un hard rock con tintes melódicos y baladas potentes. Bon Jovi ha vendido más de 120 millones de álbumes y lanzado éxitos que lo han colocado en las primeras posiciones de las listas musicales. La banda de rock ingresará al Salón de la Fama, o mejor dicho, ingresó este 14 de abril, ya que es reconocido como uno de los grandes hitos y más que nada bandas musicales que han marcado la tradición e historia del rock and roll. Bon Jovi es una banda estadounidense de rock formada en Nueva Jersey en 1983 por su líder y vocalista John Bon Jovi. La formación actual que complementa esta banda es de David Bryan, Tico Torres, Hugh McDonald y Phil X, que es el guitarrista de esta gran banda estadounidense. Es decir, que esta banda ha marcado un hito en el rock and roll. Y como ven, no estamos innovando a través de Ritmo Beat. Ritmo Beat ahora ya dejó de un poquito a un lado lo que tiene que ver con la electrónica. Vamos a estar hablando sobre rock, vamos a hablar sobre reggaetón, vamos a hablar sobre hip hop, pop, incluso cualquier incidente que está pasando aquí en nuestro país y fuera de ello. También vale decir que hay otro hecho que entristeció a toda la comunidad mundial, como es el bombardeo que sucedió la madrugada de este sábado de 14 de abril del 2018 por parte de los países Francia, Reino Unido y Estados Unidos hacia el país de Siria. Estos hechos enlutecen más que nada porque miles de vidas inocentes se pierden por intereses supuestamente que van más allá de unas bombas nucleares o bombas de carácter biológico, lo cual sí deja mucho que decir sobre el actuar de la ONU. La ONU, el 14 de abril, tuvo una reunión extraordinaria compuesta, o mejor dicho, llamada por el país ruso, en los cuales se denegó tratar de una cuestión penal, o mejor dicho, encarcelar a las personas que realizaron este hecho suscitado el día sábado 14 de abril. Bueno, muchachos, vamos a escuchar un tema muy bueno, sobre todo de artistas ecuatorianos, como es Domedar y sus Players. Domedar y sus Players han marcado un hito en las tres generaciones que se han establecido. Ahora vamos a escuchar la nueva versión de Solo Tú, que se ve este paso de antorcha entre Domedardo, el fundador, compuestamente a su hijo y posteriormente a su nieto. Escuchémoslo aquí en Ritmo Beat. ¡Suena, Medardo! Pero tú. Solo, solo, solo tú. Esta noche me das luz para encender un día más. Y con el sabor de pato, ¡Belardo! Medardo y sus players de Mauricio Luzuriaga estrenaron el video y el tema Solo Tú. Ángel, Mauricio y Daniel Luzuriaga son las tres generaciones de la orquesta Don Medardo y sus players. Contaron en una entrevista a Diario Metro Ecuador sobre su nueva producción audiovisual. Don Medardo estrenó la canción Solo Tú con arreglos del hijo Mauricio Luzuriaga, director musical de la orquesta. La orquesta musical ecuatoriana Don Medardo y sus players es un ícono de la música tropical de nuestro país, que ha grabado más de 104 discos. Mauricio Luzuriaga es el director musical que desde hace varios años ha marcado un nuevo hito y un nuevo paso de antorcha. Él, desde sus 13 años de edad en la orquesta, ya estaba a cargo de la percusión. Lo conocen con el cariñito del patón. Actualmente, su hijo, Daniel Luzuriaga, que es el nieto de Don Medardo, de 29 años de edad, continúa con el legado y forma parte desde niño desde la primerísima del Ecuador. Entre los éxitos que marca a Don Medardo y sus players está el éxito de las grabaciones como El Aguacerito, Me Voy Para Mi Pueblo, Cumbia Chonera, Mambopera Ecuatoriana y Mosaico Manavita, entre otros temas musicales de sus 104 discos grabados. Solamente el éxito alcanzado por el tema Aguacerito, grabado en 1973, la orquesta se hizo acreedora a un disco de oro. Esta como un pequeño dato por parte de Don Medardo. Ahora escuchemos a un nuevo tema musical ponente de una mujer bella, Manavita Ecuatoriana, como es conocida como La Toquilla, que nos presenta su tema Indio Yarabí. Suena en el viento la voz de su recuerdo, rociando gotas de dolor. Sana mi espíritu con tus manos sabias, indio Yarabí. Consuelo en tus eternos sentimientos, danzando junto al corazón. un tema que compone desde un aspecto triste hasta lo más bello de vivir una fiesta de pueblo, entre comillas. Eso es lo que nos presenta en Indio Yaraví, La Toquilla. Vale decir que La Toquilla en el año 2017 lanzó su nuevo trabajo musical, donde la propuesta de esta manavita nos trae revivir la música nacional. El disco contó con 13 canciones y con participación de grandes artistas ecuatorianos, entre donde destaca Paulina Tamayo, la grande del Ecuador, donde interpreta la canción con La Toquilla, que es Palomita Errante. Escuchemos estos grandes temas musicales aquí en Ritmo Beat, pero ahora vamos a irnos con un poquito más del pop. Aquí está una banda nacional que está repuntando. Un amigo muy cercano de Ritmo Beat es el cantautor de esta banda, que es 4M. 4M nos presenta un tema musical que se estrenó hace poquito, hace un mes solamente. Y como nos estaba conversando en unos pequeños cafés que nos tomamos con él, tiene unos muy buenos proyectos a futuro. Por ahí me sospechó y me mandó una curiosidad de que posiblemente va a estar con Alquilados de Colombia. Así que les deseo muchos éxitos a 4M y a la vez los escuchamos aquí en tu programa Ritmo Beat en la 940M Radio Casa de la Cultura. Así es, muñeca. Nuevamente. 4M. Sí que acabo de llamar, pero me hacía falta escuchar de nuevo tu voz diciéndome te quiero, amor. Oh, oh, oh, oh. Si tú no estás, todo está mal. Necesito verte ya a todas horas, horas. Solamente pienso en ti, me muero por tenerte aquí a todas horas, baby. Te quiero para mí a todas horas. Solamente pienso en ti, me muero por tenerte aquí a todas horas, baby. Tú eres la que me hace feliz. Oh no, oh no, oh no. Tú eres la que me hace feliz. Oh no, oh no, oh no. Y me tortura tanto el tiempo. Quiero verte ya de nuevo, entregarte mis caricias y llenarte de te quiero. El corazón solo con mi amor, baby. No aguanto otro segundo. Yo me hundo y me siento solo en el mundo. Tú no sabes cómo sufro por tenerte hoy entre mis brazos. Porque a todas horas yo vivo extrañándote y a cada segundo yo te enamoraré y yo te cuidaré. Porque a todas horas yo vivo extrañándote y a cada segundo yo te enamoraré y yo te cuidaré. A todas horas. Solamente pienso en ti, me muero por tenerte aquí a todas horas, baby. Te quiero para mí a todas horas, horas. Solamente pienso en ti, me muero por tenerte aquí a todas horas, baby. Tú eres la que me hace feliz. Solo quédate conmigo, a tu lado ya no siento el frío. Por favor, nena, yo te lo pido, me muero por estar contigo. Solo quédate conmigo, a tu lado ya no siento el frío. Por favor, nena, yo te lo pido, me muero por estar a todas horas, horas. Solamente pienso en ti, me muero por tenerte aquí a todas horas, baby. Te quiero para mí a todas horas, horas. Solamente pienso en ti, me muero por tenerte aquí a todas horas, baby. Tú eres la que me hace feliz. Corazón sincero, 4M, Slap Music, ZLAV. Porque a todas horas yo vivo extrañándote y a cada segundo yo te enamoraré y yo te cuidaré, 4M. Después de haber escuchado esta canción de 4M, una banda que está repuntando en todas las emisoras nacionales e internacionales. Así que es importante decir que ahora vamos a hablar un poquito de la Cumbre de las Américas, la octava reunión que tuvieron todos los países importantes. Este sábado 14 de abril hubo grandes intervenciones en las cuales destacó Evo Morales, pero más que nada se hicieron sentir donde todos los mandatarios mostraron sus condolencias por el hecho ocurrido en Ecuador.

Y eso es lo que estamos proponiendo en Ritmo Beat con esta transformación que tenemos. Ahora vamos a una pausa publicitaria. Después de ello vamos a continuar con un poquito de la información a nivel internacional y todas las propuestas que tenemos en Ritmo Beat. No se olviden que este programa llega gracias a toda la colaboración de nuestros compañeros que próximamente los van a conocer. Pero también no se olviden de visitar a Yauri Tatú. Yauri Tatú se encuentra en cárcel en alto, a cargo de Panchi Boy, Francisco Arauz, que se lo conoce en el mundo del tatuaje. Es un gran tatuador y pueden conocerlo también googleando un poco en sus páginas oficiales en Instagram y Facebook respectivamente. Su trabajo es muy bueno y ofrece muy buenos descuentos, así que no olviden de visitarlo. Ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El ritmo es intenso. La energía está a mil. Tranquilos, ya volvemos con Ritmo Beat. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Lo sientes? Sí, está fluyendo. Regresamos con Ritmo Beat. Vimos de la pausa publicitaria, aquí estamos con Ritmo Beat. Y vamos a hacer un poquito el recuento que les tenemos preparados para estos próximos programas. Aproximadamente dentro de un tiempito, próximamente, se viene una plataforma en YouTube donde todas las personas, que es un secreto aún muchachos, nos van a estar acompañando. Solo les voy a decir que dos chicas muy bellas, que también son conocidas en la casa de aquí, Radio Casa de la Cultura, nos van a acompañar, además de otro compañero que va a poner un poquito de sabor y a la vez seriedad en lo que tiene que ver con los proyectos. Nos van a encontrar próximamente en las plataformas de Instagram y Facebook. Pero también no se olviden que vamos a tener mucha cuestión didáctica con cuestiones culturales. Vamos a ver lo que es producción de arte, producción de música y más que nada funciones y artistas y más que nada festivales. Todo esto ecuatoriano, porque eso destaca en nuestro programa. A la vez, creo que es importante decir que se está innovando en el aspecto musical, como lo vamos a mostrar a continuación. Un grupo de colombianas bellísimas, guapas mujeres, conformadas por 5 bellas damas de 19 a 21 años, nos visitaron este día viernes en la ciudad capital, en la Casa de la Música, ubicada en la Valderrama y Mariana de Jesús, norte de Quito, donde ellas expusieron su primer concierto en el Ecuador. Vale decir que las pueden conocer por varios éxitos musicales como es Me Equivoqué o Volverte a Oír. Justamente este último tema lo vamos a escuchar. Aquí está en Ritmo Beat Ventino desde Colombia.

Recuerden que todo esto es gracias a ustedes que nos escuchan a través de la Dial 940M. Y también no se olviden de visitar a Yauri Tattoo, el lugar donde ustedes pueden conseguir un gran tatuaje a un cómodo precio y por un gran tatuador, como es Francisco Arauz, Panchi Boy. Así que nos vemos para la próxima semana y no se olviden de sintonizarnos. Aquí está Out of Space. Hasta la próxima. When the sun goes down, I get so much love to give. Every moment, every page. Baby, your love, take me out of space. Take me out of space. Baby, your love, take me out of space. Tonight. I see the sunset in your eyes. Your body, your fire is a sweet temptation. Love is desperation. Love is in the air. Love is in the air. something. Yeah, I can't leave this without you. See, he's something. Still remember you breathe. Your silence is no good for me. Now you're an angel. Feel alone. I have nothing, nothing to do. Regresará. ¿Cuándo? La próxima semana. Esto es Ritmo Beat. Esto es Ritmo Beat.